Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Esta música que escuchan, amigos oyentes de FM La Gola, es claramente el himno de los Estados Unidos de América. La verdad me lleva la emoción, un país tan grande, tan generoso, que nos ha dado cosas tan importantes como la comida rápida, Disney, ¿no?, y todos sus muñequitos. La verdad que es maravilloso. Bueno, felicidades, feliz Día de la Independencia a nuestros hermanos americanos. Violentos. Mejor llamar a los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía. Ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Muy buenos días, esto es Ruta Alternativa, 102.5, la radio, la colectiva, no sé si lo dije ayer, antes de ayer, nunca lo digo, me parece. Está bueno repetirlo, que, buenos días. Buenos días. Equipo completo hoy acá, ¿sí? Pablo desde las nieblas de la zona norte. Sí, con mucho frío, más mucho frío que acá todavía. Sí, igual hoy 7 grados, la verdad está lindo, 6 de sensación térmica y la máxima para hoy es de 11, así que bueno, es un par de grados más que ayer. Y no hay humedad, ¿eh? No hay, 60%, sí, ¿no? Al lado de lo que vivimos está bueno. Sí, sí, sí. Lejos de las nieblas del Riachuelo, sí, qué temazo, qué lindo, ¿no? Me diga, es uno sí, de los temas más lindos, los tengo más lindos. Bueno, me encanta. Lejos de las nieblas del Riachuelo, en otras nieblas, sí. Pablo, los que estamos más cerca de las nieblas somos nosotros. Así que, pero linda mañana, una mañana tibia casi sí, al lado de la de ayer, sí. 6 grados, es una barbaridad. Ayer llegamos con 0 grados. Cero grados, sí. Preciosa mañana, está linda en serio. Sí, me parece sí, a mí, está agradable. Sí, sí, exacto. Bastante bien. Bueno, sí. Contraste de noticias, sí. Como para pensar un poquito el comienzo del día, ¿no? Por un lado, tenemos este juicio. No, iba a empezar por el otro, pero empecemos por la absolución, sí, de Ricardo Panadero en el Tribunal Criminal número 4. Absolvió a Ricardo Panadero, es el cuarto policía acusado por participar en el secuestro, violación y homicidio de Natalia Melman. Y no solamente, bueno, pues imagínense lo que sucedió, había mucha gente esperando esta sentencia. Y luego de eso se realizaron algunos incidentes donde fueron reprimidos con bala de goma. Así que había muchas organizaciones de derechos humanos, feministas, y que se encontraban ya desde el mediodía, esto fue a la tarde, y por supuesto una de las que salió inmediatamente a pedir por favor que no tiren es la mamá de Natalia, Laura, que les decía, ustedes están para defender a la gente, no para tirar gases. Uh-huh. También gases había, decía que bueno, era obvio que esto iba a pasar después de 17 años de que siguen esperando que sea esta sentencia, teniendo el ADN, teniendo que es identificado. Sí. Bueno, fueron absueltos por este tribunal. Uh-huh. Y todavía hay un ADN, un quinto ADN que todavía no se encontró de quién es. A pesar de el papá de Natalia Mellmann uh-huh. tiene desde el primer día, sí. desde esa mañana en la cual se buscaba a su hija, los nombres de los cinco policías involucrados, ¿no? Sí, y a pesar de que este tipo había dejado su ADN en el cuerpo de Natalia en 2001. Habrá que esperar al momento de la sentencia a ver cómo evaluó el tribunal esta prueba, ¿verdad? Sí, porque tenemos el abogado veredicto. Dice que la sentencia es acorde al momento en que se vive. Claro. ¿No? Es una acorde a la realidad que se vive en la Argentina y esta es la sentencia que recibió. Bien. En contraste y prácticamente, esto ocurrió en el Mar del Plata, recordemos. Sí. Y en contraste y prácticamente a la misma hora, en Gualeguaychú se dictaba la sentencia. Que no vamos a discutir la sentencia porque de Nair Galarza, ¿verdad? Galarza, sí. Que no estamos poniendo en cuestión la sentencia, sino la celeridad, eso, ¿no? Que al tratarse, no sé, digo, estamos tan escaldados de ver a esta justicia patriarcal que funciona con tanta precisión y celeridad en el caso de Galarza y que no pudo en 17 años, porque no es solo la sentencia de Panadero, es el encubrimiento constante a Panadero durante 17 años, ¿no? Sí. Digo, este contraste que en 6 meses Galarza ya está condenada de por vida, uh-huh. ¿no? Es decir, uh-huh. por más que a los 35 años de condena, ¿no? Sí, 54 años, cuando tenga más o 54, menos. Podrá pedir su libertad transitoria, exactamente. Bueno, nada, que por lo menos a varios de nosotras acá nos pareció que había un contraste en lo que había ocurrido, por eso insisto, en el mismo momento en un lugar y otro de la es justicia. Que lo que vos decís está bien, o sea, nadie puede cuestionar la sentencia porque lo de Nair Galarza era evidente, asesinó a este chico Pastorizo. El tema es que en 6 meses ya está condenada y tiene una perpetua, se convierte así en la primera menor en tener una condena perpetua en la Argentina. Es la joven más acá en toda la Argentina que fue condenada sentenciada a perpetua por este hecho. Claro. ¿Y cuántos casos, además del de Natalia Mellmann, como vos decías bien? Muchísimos. Que el femicida anda por ahí y sabemos quién es y no es condenado, y si es condenado, nunca es a perpetua. No. O está esperando el juicio en libertad, respetando la perimetral que le imponen. En fin, son... En circunstancias donde también lo otro pudo haber sido probado inmediatamente. Sí, también. Pudo haber sido probado. ¿Qué hicieron con el papelito que les llevó el papá de Natalia Mellmann? Inmediatamente fue utilizarlo para encubrir a los 5 policías involucrados en la violación y asesinato de Natalia. Sí. Para eso sirvió. O sea que la prueba que se pudo haber coletado y que seguramente la tuvieron, sirvió para ser desechada, para ser desfigurada, como para llegar después a esto, ¿verdad? Terrible. En fin, bueno. Bueno, nos vamos a un tema musical, un poco de liberación, así se llama el tema de China. Con poderes extraños, entendés. Entre líneas, sin hablar de más, pinchás lo que pasa por atrás. ¿Qué viste en mí que te animaste? Una señal y no pensaste. Yo estaba tan hecho pedazos. Me viste así y me diste tu amor para ser quien soy. Hoy puedo sentir la liberación de encontrarme yo. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Citan a indagatoria a Rubén El Pollo Sobrero. El fiscal federal Guillermo Marijuán pidió la declaración indagatoria de Rubén El Pollo Sobrero por sus dichos en el acto del 25 de junio pasado. El dirigente ferroviario se manifestó por un paro general hasta que caiga el gobierno. A pesar de las disculpas públicas, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo catalogó de infame. Sobrero ha sido denunciado por el abogado macrista Santiago Dupuy de Lome por considerar sus dichos incitación a la violencia colectiva y calificó el discurso del sindicalista como una actitud golpista y sediciosa. En tanto, el fiscal federal ha dado lugar al pedido de declaración indagatoria. Despidos en la Unión Tranviaria Automotor. Se trata de 48 delegados y delegadas disidentes con la conducción de la UTA, entre los que se encuentran quienes participaron de la huelga histórica de 9 días en la provincia de Córdoba, junto a varias activistas de trolebuses y a un grupo de delegados opositores de Salta y San Juan. El hecho ocurrió el pasado jueves 28 de junio, cuando se realizó el plenario extraordinario. Marcelo Marín, delegado de AUCOR, denuncia que todos los delegados que no son afines a la conducción de Roberto Fernández son proscriptos. Recordemos que Fernández ha sido denunciado por tener empresas offshore en las Bahamas. Lombardi no da la cara. En el día de ayer, a las 18:30, estaba previsto que el titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi, se presentara ante la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, pero no asistió. Lo comunicó a través de una carta. fue citado para dar explicaciones por el ajuste en los medios públicos y puntualmente en la agencia de noticias Telam, donde la semana pasada se efectuaron 357 despidos. Los trabajadores convocan al obelisco mañana, jueves, a las 13 horas, para marchar al Centro Cultural Kirchner, donde Lombardi tiene sus oficinas, para reclamar la reincorporación total de los despedidos y en defensa de los medios públicos. Despidos en el Estado. Desde diciembre de 2015, casi 4.500 trabajadores estatales perdieron su empleo. Esta política de despidos este año dejó en la calle a trabajadores de Radio Nacional, Televisión Digital Argentina, Ferrobaires, Yacimientos de Río Turbio, Fabricaciones Militares, la Fábrica Argentina de Aviones y la semana pasada redujo al 40% la planta de la agencia de noticias Telam. El estudio del Centro de Economía Política Argentina realizó una proyección teniendo en cuenta que el gobierno se comprometió a reducir a cero para 2021 las transferencias que compensan los déficits operativos. Esto podría generar 10.000 despidos más. En la ciudad no se incinera, así lo dispuso, mediante una sentencia de suspensión, la jueza Elena Liberatori. La ley número 5.966 queda suspendida, entre otras cosas, porque las cuestiones ambientales son materia legal y tienen dispuesto por que el procedimiento legislativo sea el de doble lectura. Además, porque el plan urbano ambiental dispone que debe aprobarse un código ambiental para poner en marcha las acciones ordenadas de acuerdo a lo informado por la legislatura. Intimidación a trabajadores de la Virginia. El pasado miércoles, jefes de recursos humanos de la fábrica de cafés, escoltados por Gendarmería Nacional, retiraron de su puesto de trabajo a una delegada del turno tarde y confiscaron elementos que utilizarían ese día en la asamblea. Luego se llevaron a la delegada y la tuvieron retenida por la fuerza, amenazando con más detenciones a quienes se acercaban a preguntar. El viernes también impidieron la realización de la asamblea. Continuaron el hostigamiento como contra delegados, trabajadores y tanto jefes de sector como el gerente de planta pasaban por las máquinas amenazando a los operarios con descuentos y sanciones. Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó los resultados de la primera semana de trabajo del equipo técnico del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, que llegó a Managua el 24 de junio último. Denuncian represión selectiva y 18 muertos más en la última semana. Por otra parte, lamenta que no se haya avanzado en relación con el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas para las personas cuya vida o integridad física se encuentran en grave riesgo a partir del 18. La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos registra más de 285 asesinatos, más de 1.500 heridos y al menos 156 desaparecidos como resultado de la represión estatal en Nicaragua. Colombia, ley de páramos. Esta ley logrará aumentar el marco legal que existe en Colombia para garantizar la preservación de los 37 páramos existentes en ese país. De acuerdo con Alejandra Aguilar, abogada investigadora de la organización Ambiente y Sociedad, la ley resuelve algunos de los vacíos jurídicos respecto a la protección de estos ecosistemas que son de vital importancia, dado que son fábricas de agua y sumideros de carbono. Son codiciados por su riqueza geológica. Contienen gran cantidad de minerales como oro, petróleo, cobalto, entre otros. El 49% de los páramos del mundo se encuentra en Colombia. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Acá estamos, 8:21 de la mañana. Este programa que es el número 83, uh-huh. Y acá Maxi enseguida nos dice que el 83 es mal tiempo. No, así que lindo. Está lindo, pero le vamos a poner buena cara a nosotros, sí. Y nosotras y nosotres. Así que bueno, y Silvia, lo que dice con respecto a lo de que hablábamos de Nair Galarza, que ni a los genocidas se los sentenció tan pronto, ¿no? No, por supuesto. Sí. Y así como bien lo decís, vamos a ponerle buena cara y vamos a poner mucha información en este pie, en este Ruta Alternativa. Vamos a empezar. Vos estás como esos conductores que laburan en la tele, en la radio, tienen una columna en el diario, ¿viste? Entonces, claro. Qué bárbaro, genial. Así que, bueno, sí, así que vamos a tener información de qué es lo que sucedió ayer con el paro. Ayer no nos pudimos comunicar, estuvimos siguiéndolo. Fue multitudinaria, eso sí, lo fuimos ya sabiendo. Pero bueno, hoy vamos a tener información justamente de cómo sucedió todo lo que es con el paro. Vamos a tener, vamos a hablar también de los trabajadores, pero en este caso del Sindicato de Trabajadores, uh-huh. O de la Confederación General de Trabajo en Francia, uh-huh. A ver qué es la situación. Hablábamos la otra vez en una breve que le cortaron el gas a Macron, así que vamos a ver exactamente qué es lo que está pasando ahí. Vamos a tener a Ricky con su columna de teatro, a ver a dónde nos invita y a dónde vamos a ir. Pero otro de los temas que nos llegó y que nos involucra, que lo fuimos siguiendo, es el tema de los artistas callejeros. Efectivamente. Mm, sí. Entonces, para hablar sobre ese tema, para de alguien que sabe muchísimo, ya estamos comunicados con Alejandro Cabrera Britos. Buenos días, Alejandro. ¿Qué tal, Graciela? Buen día, Daniel, Rosana, ¿cómo están? Hola, muy bien, acá estamos. Acá estamos y siguiendo en base a lo que, bueno, ayer se encontraron enfrente de la legislatura para nuevamente volver a reclamar y volver a denunciar lo que está pasando con el arte callejero. Sí, este es un hecho reiterativo donde el gobierno de la ciudad cada tanto intenta imponer o por proyecto de ley o por proyecto de reforma del Código Contravencional acciones directas para hacer cenar, prohibir, desalentar y penalizar el arte callejero en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Ayer era una... frente a la ¿qué sucedió frente a la legislatura? ¿Qué? Ayer la cuadra de la legislatura, la fachada, toda la peatonal Perú que coincide con la fachada de la legislatura colapsó de arte callejero en todos los colores, desde música a títires, a malabares, a diferentes performances para generar una acción conjunta de reclamo, de repudio al intento de modificación del Código Contravencional donde el artículo 85, bueno, escondido entre un montón de cosas buenas que este código quiere incluir, sobre el tema de acoso callejero, sobre el acoso en internet, sobre unas cuestiones de violencia de género, pero sin embargo mechado y ahí solapado, tapado, te meten una situación gravísima entre los puntos más críticos y repudiables, bueno, que aumentarían las multas de forma exorbitante, que a la policía se le devolverían todas las facultades para reprimirnos, detenernos, incautar instrumentos, que la denuncia anónima sería legítima y con eso la industria de las falsas denuncias se multiplicaría, y por último se podrían imponer de 1 a 5 días de prisión, de arresto a los artistas callejeros. Claro, claro. Esto que vos decís, bueno, no sé si hubo alguna contestación, sabemos que nuevamente lo van a realizar la semana que viene, pero ¿han tenido algún contacto? ¿Han podido plasmar? Ayer en el medio, bueno, antes de la actividad, tuvimos una reunión con el ministro de Cultura, Enrique Abogadro, que se demostró a disposición de conversar el tema con quienes crearon el proyecto y demostró también que de alguna manera, digamos, está de acuerdo con nuestro reclamo y con la que no está de acuerdo con esta legislación tan dura contra el artista callejero. Y, por otro lado, durante la concentración nos llamaron legisladores de Cambiemos diciéndonos prácticamente lo mismo, ¿no? Que no estaban de acuerdo, que iban a hablarlo, mientras tanto, en esta simplemente verborragia de estos funcionarios que nos tienen acostumbrados enfrentados a eso, nosotros nos estamos organizando para una actividad muchísimo más fuerte, más convocante para el día 10, que es el día mismo donde la Comisión de Justicia específicamente vuelve a tratar la reforma del Código Contravencional, y bueno, a seguir repudiando, y seguramente con algunos abogados estamos viendo de cómo también presentar la nulidad del artículo 85, es decir, que quede sin efecto frente a una interpretación subjetiva, digamos hasta de mala leche, muy maliciosa, muy de autoritaria, reaccionaria, con un código fuerte que no tiene sentido, que interpreta que todo ruido es, todo sonido es ruido, y un montón de cuestiones que hablan de una ignorancia institucional y de también de una bajada de acción política para generar que el espacio público se transforme en privado y ahí generar formidables negocios. Estamos conversando con Alejandro Cabrera Britos, integrante de Jamaicaderos, y como en esa situación de integrante de Jamaicaderos, ya han sufrido ustedes justamente la persecución. ¿Cómo está esa situación de hecho que se venía dando? Mira, lamentablemente se volvió a recrudecer, hubo episodios recientes, tanto de inspectores de espacios públicos que se manifestaron de una manera muy grosera y violenta con colegas nuestros. Un episodio importante de describir es uno que sucedió en La Coita y Rivadavia, y también por parte de la policía de la ciudad a cargo de Martín Ocampo, que es uno de los que firma el proyecto que envía la reta a la Comisión de Justicia. También la policía de la ciudad ha tenido acciones bastante violentas que quedaron en lo verbal, pero siguen siendo violentos. Uno con la palabra puede ser sumamente violento, más con un informe, ¿no? Y claro, sucedió en Barrio Chino y en Plaza Serrano, dos episodios puntuales donde la policía amenazó con detener a nuestros colegas y también secuestrar sus instrumentos. Claro. La actividad que están pensando, como bien lo decís, mucho más, más grande que la que se realizó en el día de ayer, ¿va a ser también frente a la legislatura o alguna otra modalidad, como muchas veces han tenido de ir por la en subir en distintos medios de comunicación, de medios de transporte, en fin? ¿Qué es lo que se plantea? Estamos justamente, generamos ahora un grupo con los referentes de lo que ayer se resolvió en la asamblea. Ya tenía por finalidad el encuentro y la actividad, aparte de desplegar arte callejero en toda la puerta de la legislatura, generar un estado asambleario para darle formas a las actividades que vamos a hacer el día 10. Puntualmente ese día se van a hacer actividades artísticas en frente de la legislatura, pero obviamente vamos a hacer diferentes campañas nacionales e internacionales para ese día también, que haya actividades simultáneas. Por otro lado, también ese día, ahora estamos viendo con qué organización cerrar o ver cómo podemos concretar, ya que el público ocasional que muchas veces nos acompaña son personas en situación de calle, y son esos espectadores tan valiosos que tenemos y que queremos mucho, y que hoy están pasando lo peor de lo peor, con hipotermias, con desnutrición, en situación de calle extrema, abandonados por el Estado porteño. Queremos pedir a todos los que asistan el día 10 que lleven un alimento no perecedero para poder acercarlo a algún grupo que prepara alimentos para ellos, y bueno, de esta manera, como artistas callejeros, devolverle esos aplausos, claro, y esos momentos que compartieron con nosotros, ¿no? Por supuesto. Alejandro, la vamos a seguir, por supuesto, ahí estaremos el próximo martes 10 para seguir con esta lucha que están realizando, y bueno, te agradecemos mucho esta comunicación. Muchas gracias. Entonces, martes 10 de julio, 2 de la tarde, Legislatura Porteña, Perú 160, el arte callejero no es delito. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Un abrazo, dale. Un abrazo. Alejandro Cabrera Brito, ahí el integrante de Jamaicadero, como bien lo dijimos, y también esta lucha por el arte callejero. Tanda. Tanda. Muy bien. Ruta alternativa. No, más que alternativo, lo que estamos buscando es reforzar, absorber buena parte de la gente. Estás escuchando La Colectiva 102.5. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No, no ocultan la mentira, no, mienten. todos los viernes de 19 a 21 horas. Piedra Libre por La Colectiva. Piedra Libre, un programa que no juega a las escondidas. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Os pais sem voz, pais sem voz, não é paz, é medo, medo, medo, medo, medo. La Colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. Dos personas, un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son los Rodríguez. Todos los jueves de 19 a 21 horas por Radio La Colectiva. ¡Salud! Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Y 33, ya pasó media hora de este Ruta Alternativa número 83, justamente, todos los hoy días con un nuevo con número. Parece la quiniela, sí, estamos sí, hablando sí, de los estamos... números de la quiniela, ¿qué estamos haciendo? Mi abuela jugaba mucho a la quiniela, por supuesto clandestina, ¿no? Una señora que pasaba, una vecina, claro. Y yo le hice ganar unos mangos, sí, cuando soñaba, ponerle que tenía piojos, mira. Le decía y ella le jugaba, no sé a qué número eran los piojos, pero me pasó varias veces que ganó con eso. Así claro. Que bueno, pero no herede el amor por el juego. Bueno, ¿qué va a ser? 7 grados la temperatura y la máxima para hoy de 11. A pesar de que está nublado, la visibilidad es la que te gusta a vos, ¿verdad? 10 kilómetros. Qué bueno, me encanta que se pueda. El otro día, sí. Nada, 800 metros. No, era nada, 100 metros en algún claro. momento. Negro, sí, sí. negro totalmente. Tremendo. No sé cuánta niebla puede llegar a estar en la zona de Escobar, sí. ¿no? Con quien nosotros vamos a hablar enseguida, seguramente. Sé que hoy, por ejemplo, ya que hablabas de la temperatura, sí. cuando acá había 7 grados y medio, sí. ahí había 5 grados. Claro. Y supongo que eso tiene que ver un poco con el lugar abierto y todo. ¿El dólar estará también más bajo en Escobar? ¿Viste que bajó? Bajó. Porque quizá... Bajó. Claro. Bajó, sí. Sí, hoy decían bajó. Ya cada día bajó. Claro, 28 claro. y algo, sí, escúchame. Sí, y baja la temperatura, baja el dólar. Claro. Baja el dólar. Está atado a la temperatura. Sí, es sí. muy que bueno, natural que baje y sube el dólar. Claro. Eso y mucho más se lo vamos a claro. preguntar a quién. A Pablo Brambilla. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo andan? Excelente. Acá, excelente, perfecto. Mejor bueno. un lujo. Bueno, esto es así. ¿Eh? Sí, ¿qué vamos a hacer? Si no le ponemos onda. Hoy es un día muy especial, ustedes saben. Ajá. Sí. Nico, ponemos un poquito la cortinita para mencionarlo, a ver. Hoy es 4 de julio, sí. Día de la Independencia, felicidades. Maravilloso. Sí, claro. Sí, sí. Estamos saltando. Bien. Porque aquí bueno, no salta. Bien, ¿eh? Bueno, me alegro. Sí, sí, sí, la madre patria. Sí. ¿Qué les parece? ¿Cuántas madres patrias? ¿Cuántas? Demasiadas para mi gusto. Sí. Bueno, está bien. Para se suma a los festejos el embajador. Ajá. Eduard Prado sí, estuvo ayer en los medios masivos comerciales y estatales, que no sé por qué ahora de golpe fueron a entrevistar al embajador de Estados Unidos. ¿Y por qué? Podría haber entrevistado sobre, a cualquier otro embajador. Pero bueno. ¿Sobre qué? ¿Sobre la selección? Bueno, porque primero invitó a los periodistas a un cóctel. Ajá. Ah, ahora sí. ¿Vio cómo era? ¿A usted lo invitaron o no? No. Esta vez no. Bueno. Ya va a llegar, Dani. No nos estarían invitando. Bueno, tenemos que hacer algo, así que por eso le traje esta cortinita, y le comparto el audio del embajador Edward Prado, el embajador norteamericano, que nos asegura que Trump quiere ayudar a la Argentina. Ah, y si no, escúchelo. Lo sospechábamos. Qué suerte. El presidente Trump apoya el trabajo que está haciendo el presidente Macri. Yo sé que son tiempos difíciles, pero la economía tiene que mejorar y nosotros tenemos fe en Argentina que sí puede seguir y ser el país que debe de ser, país con valor y influencia por todo el mundo. La cosa económica es algo que tienen que arreglar, pero tienen que tener unos cambios para ver qué pueden hacer. Yo sé que las cosas van a ser difíciles, no es fácil y no hay una solución al problema, pero las cosas, los cambios que está haciendo el presidente Macri, yo creo que van en la dirección que se debe de hacer. Y es difícil, no se puede decir que es clara, que se puede hacer una manera u otra, pero yo creo que van en el camino bien. Nosotros, la embajada, estamos haciendo lo que podemos para tener más inversiones aquí en la Argentina, que eso les va a ayudar. Estados Unidos tiene más empresas aquí que cualquier otro país y esperamos que crezca la inversión de empresas de los Estados Unidos aquí en Argentina y eso les va a ayudar. El presidente Trump quiere apoyar a Argentina. En las reuniones del embajador hay Ferrero Rocher. ¿Viste la propaganda esa que...? Me parece que hay más el cóctel, ¿viste? Que dijo cóctel, toman mucho y... A juzgar por la forma de expresarse el embajador, me inclino más por lo que dice Graciela. Sí, claro. Aparte, no dijo nada. Igual no sería la Choco Arroz, eso no. Es en el Ministerio de Economía. Claro. Sí. Bueno, igual no, te habla como... Bajó el dólar otra vez. ¿Viste? Sí. Sabíamos. Menos mal, está 19, ¿no? 28.67. Ni 24, ni 25, ni 26, ni 27, 28.67. Creo que estamos bajando los 30. Y claro. Ya estamos festejando con eso. Igual usted se pone contento, pero la tasa de LEVAC ya llegó al 61%. Sí, chiche, una cosa maravillosa. Y para ámbito financiero, claro, complican mucho la economía real. ¿Hay una real y una irreal? Claro, pues bueno, usted sabe. O virtual. Sinceramos también eso, ya que estamos en términos de sinceramiento. Una sería la real, y la otra es la de la timba. Claro. El problema es que la timba se nutre de la real. ¿Vio? Entonces, bueno. ¿Y nosotros? ¿De qué nos nutre? Usted se queja de todo, Rosana. Con un suero nos tiene que poner. No. Las consultoras elevan a 30% la proyección de inflación y ven una economía estancada. Ah, bueno. Mm. Y lo bueno es que aseguran que por la devaluación la energía vuelve a tener el 50% de subsidio a la generación eléctrica. Ajá, mira. O sea, que se viene otro 50% para el año que viene de aumento de tarifa. Sí, claro. O sea, además de todo lo que nos aumentaron, les pagamos un 50% de subsidio aparte. Sí. Quedó claro. El año que viene... Sí. Sí. Bueno. Igual lo están recibiendo, ¿no? No es que las empresas dejan de recibirlo. Se nota las inversiones. ¿No se le cortó la luz? Sí, todo el tiempo. Sí, claro que sí. ¿Qué va a hacer? No estarían llegando. Igual no. Yo estoy... No estarían llegando. Mi esperanza son los botes del 2020. Bueno, y dice Diario Popular que el mercado espera una inflación del 30% para 2018 y un dólar a 30. El mercado. Bien. No es lo que dicen. Algunos aseguran, ahora lo vamos a escuchar en un ratito, que podemos llegar a 40 o 50. Claro. Pero antes que eso, por supuesto, le traje noticias desde el Congreso de la Nación. Todos los medios estuvieron enfocados en el día de ayer, que estuvo en la Cámara de Diputados, el ministro de Economía y Finanzas, Nico Duchovny. Sí. El hombre de la Choco Arroz. Claro. Dice, no tenemos previsto aumentar impuestos en la Argentina. Bueno. Eso igual no es con retroactividad. Claro. Bueno, si de mañana aumenta algo, ya sabe a quién preguntarle. Sí, claro. Voy al Nico y le pregunto. Sí. Así que le traje entonces la palabra del superministro Nicolás Duchovny. Escúchelo. El superministro Nicolás Duchovny. Estoy convencido de que el diálogo, el intercambio de ideas, son componentes esenciales del funcionamiento del sistema republicano. La inversión fue el motor del crecimiento de nuestra economía desde mediados de 2016 hasta hoy. Y para que la inversión continúe impulsando el crecimiento, es necesario tener una economía ordenada, con baja inflación y equilibrio fiscal. También es vital tener una economía competitiva e integrada al mundo. Los argentinos también decidimos decir la verdad. Y decir la verdad implica también reconocer las dificultades que atravesamos. Se conjugaron varios factores que empezaron a perjudicar a nuestra economía, a nuestro programa económico. En primer lugar, la sequía. Se conjugó además de la sequía una baja muy importante en el precio de la soja, que desde los máximos que tuvimos durante la administración precedente, la suba del precio del petróleo, que nos impacta también de manera determinante. En tercer lugar, la suba de las tasas de interés internacional empezó a generar volatilidad en los mercados, apreciación del dólar y salidas de fondos de países emergentes. Y en ese contexto tomamos la decisión de complementar nuestro programa económico con una ayuda financiera del... No volvamos al fondo. Fondo Monetario Internacional. No volvamos al fondo. Son fondos que vienen a financiar el camino que ya veníamos transitando. Un camino de convergencia al equilibrio fiscal y que hemos decidido acelerarlo. Vendemos directamente mediante licitaciones diarias y transparentes los dólares que necesitamos convertir a pesos del Tesoro para evitar también generar presiones adicionales con la expansión monetaria que generaba anteriormente la compra de dólares por parte del Banco Central. Estamos convencidos que vamos por el camino correcto. La economía argentina estaba mostrando un crecimiento sólido que le permiten transitar el cambio en el contexto internacional sin sufrir un hecatombe. Y luego de estos meses de volatilidad, estamos seguros de que la Argentina retomará su ritmo vigoroso de crecimiento. Sin atajos, reconociendo la realidad, reconociendo que hemos sufrido distintos shocks que nos van a hacer crecer menos este año, estamos convencidos de que vamos por el camino correcto, transitando por el rumbo que va a consolidar una Argentina próspera y con capacidad de seguir sacando a los argentinos de la pobreza. Muchas gracias. Yo pregunto, ¿hay argentinos? No somos todos iguales los argentinos. No, hay algunos más iguales que otros. Claro, claro, y aparte decidimos, actuamos bien, porque algunos no pensamos que está actuando bien. ¿Por qué nos meten a todos en la misma bolsa? Pero bueno, pero si estamos todos hinchando por Argentina en el Mundial, también tenemos que hinchar todos por la suba a un 60% de BAC. Sí. Claro, claro. Yo igual esta tarde tengo que ir a Alco, pero no voy a ir, porque con esto la verdad recibí la ayuda que necesitaba. Espérese que todavía tengo lo mejor. El oyente dijo, ya pasó lo mejor, me lo perdí. No, espérese ahí, que lo tengo en gateras, espérense un segundito. Se lo redondeo con dos o tres cositas más de tipo económicas. Las naftas, económicas, decisiones políticas. Las naftas, el gobierno volvió al mercado liberado, o sea que prepárese. Uh-huh. El precio de la nafta, ¿le parece poco en 28 y pico? Claro. Y en eso salió en punta YPF, ¿no? Claro, así que, tal cual. La empresa, sí, pseudo tiene el precio de YPF. Claro. No, una cosita que me recordé que ayer Rossi le recordó el momento whisky a Duhovne. Sí, el que mencionábamos en el track, ¿no? El que se escuchaba, que decían no volvamos al fondo. No volvamos al fondo, no volvamos al fondo. Se lo recordó, sí, que es simpático. Sí, pero vio cómo es. Bueno, a Rossi también habría que recordarle. Preguntaba que se le perdió, bueno, qué sé yo. Claro, sí. El cronista dice que con el dólar en baja, Duhovne extiende el plazo para ingreso al canje de Lebac por letes. O sea que seguimos timbiando a corto plazo. Sí. El tema es, bueno, en algún momento hay que pagar todo esto. Claro. Y así, bueno, no sé. Uh-huh. Con sinceridad le digo, no sé. Bueno, igual los únicos que no van a pagar, dice Página 12, son los representantes de la mesa de enlace. Claro. ¿Sí? Claro. O sea, los agroexportadores no estarían pagando nada. Este bolsillo no se toca. Sí. Lo siguen cuidando. Sí. En este contexto, Comercio de Cavalieri, ¿sí?, cerró un 10% de aumento. Más. 10%. No, ah, no. Más. Más del 15% que estaría. O sea, 25. Igual todo va en la línea de justamente no va a superar ni siquiera empatar la inflación. No, no, claro. ¿Sí? Si todos están diciendo que va a ser arriba de 30, claro, un acuerdo de 25, por lo menos pierde 5, 6, 7 puntos respecto de la inflación. Claro. ¿Sí? Bueno, no estaría funcionando tampoco. Uh-huh. Bien, en este contexto le traje la perlita que le mencionaba, el oyente la está esperando, volver al futuro. Daniel, usted lo mencionó la semana pasada y lo estábamos esperando, que salga a la luz, volvió el verdadero asesor del gobierno, en sus propias declaraciones, Roque Fernández. Qué bárbaro, ahora estoy más tranquilo. Escúchelo, sí. Ayer... anteayer con Roberto García en Canal 26. Escúchelo. A alguien que fue presidente del Banco Central, fue ministro de Economía de la Nación y fue quizá tutor de algunos de estos jóvenes que se han especializado en pedir plata, en endeudarse. Me refiero al ex ministro y titular del Banco Central, Roque Fernández. Yo creo que 30 es un buen tipo de cambio que no hay que dejarlo atrasar. De ahí tiene que seguir acompañando la inflación. ¿A vos te llamaron, te convocaron para preguntarte algo? Sí, he hablado, he tenido contactos, digamos, telefónicos también. Me reuní con el presidente también un par de ocasiones. Incluso hasta mantengo amistad con ellos. Tenemos un diálogo y también tenemos criterios bastante parecidos sobre qué es lo que hay que hacer, digamos. O sea, yo no tengo diferencias de opinión con lo que puede estar pensando Duhovne o Frigerio, etcétera, cómo manejar toda esta situación. Argentina tiene que darse cuenta, el sector político, etcétera, que el gasto público va a estar por abajo de la tasa de inflación, porque es la única manera de que esto se resuelva. Yo creo que el gobierno ha tomado recaudos para los sectores más vulnerables. Yo creo que lo van a contener bien, digamos, porque tampoco es mucha plata, pero si tenés que pagar un dólar la nafta especial, lo vas a tener que pagar, y un dólar 50 también. Ah, bueno. Qué alivio, la verdad que es hermoso. Acá nos entendimos bastante al cómo lo presentó García, este es padre, tutor o encargado. En este caso tutor. No, sí, tremendo. Sí, está bien presentado, me pareció. Sí, ¿eh? Sí. Bien, está bastante bien presentado. Sí. Bueno, acá... le cierro con dos o tres cortitas. Vio que hubo paro nacional docente ayer. Sí. Bueno, para el ministro Finocchiaro, el paro nacional de CETERA, dice que cada paro de CETERA es un paro político. Y sí. Bueno, no es deportivo. No, claro. Habría que avisarle, digo, porque es una aclaración, es una redundancia. Sí. Bien, y asegura que el paro fue para generar una sensación de malestar. Sí. Finocchiaro, no es el paro el que genera la sensación de malestar. Si no, pregúntele a los docentes de Chubut. Ay, por favor, sí. Por eso le digo, tienen problemas, el ministro de Educación tiene problemas con el sujeto y el predicado. Sí, claro. Claramente, tiene dificultades. Se lo redondeo con una frase de Mirta en tapa de Crónica. Así no se puede seguir. Y no. No. Les mando un abrazo. Abrazo. Abrazo, Pablo. Gracias. Pero yo creo que van en el camino bien. Brillando como Mirta, que brilla, fémina. dejarlo atrás. Y así estarás brillando de nuevo. Así yo no, así no. Para volar, sabemos los dos que somos juntos mucho más. Somos juntos, unidos existimos para volar. Y si no, si no está. Cerraré mis ojos para olvidar. Cerraré mis ojos. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Bien, justo cerramos el bloque anterior prácticamente hablando de los dichos de Alejandro Finocchiaro, ¿verdad? Uh-huh. Referidos al paro nacional de Cetera del día de ayer. Primero lo calificó, recuerdo, de otro paro inútil, uh-huh. Luego de paro político y después que intentaban instalar una sensación de malestar. Bueno, sí, efectivamente hubo un paro nacional de los trabajadores de la educación. Con razones puntuales y razones que se vienen trasladando desde principio de año o sosteniendo desde principio de año, ¿verdad? Y para conversar un poquito sobre este tema ya estamos comunicados con la secretaria general adjunta de SUTEBA, Silvia Almazán. Buenos días, Silvia. Hola, buenos días. Bien, gracias por atendernos, ¿no? Uh-huh. Bien. No, gracias por la comunicación también, ¿no? Uh-huh. Siempre es muy importante para nosotros contar con el acceso a los medios para plantear qué es lo que venimos trabajando, desarrollando, luchando los docentes en la provincia de Buenos Aires y también los docentes en todo el país en relación a la defensa de la educación pública, ¿no? Claro, efectivamente. Bien, obviamente venimos siguiendo lo que ocurre en buena parte del país en la medida que podemos también, ¿verdad? Bueno, ¿cómo estuvo el paro ayer? ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen del paro de ayer? Bueno, fue un paro con una altísima adhesión en todo el país, en particular en la provincia de Buenos Aires, porque además es una de las provincias en conflicto, ¿no? Uh-huh. Más de 75 días que el gobierno no convoca a paritarias y con un salario congelado al mes de diciembre. En consecuencia hay una situación que nosotros vemos de profundización del ajuste en todo el país y en la provincia de Buenos Aires se está dando, ¿no? La última resolución que intenta precarizar el trabajo de los equipos de orientación escolar, la reducción de 1.100 horas cátedras por carrera en educación técnica, el intento de traspaso de los centros de formación profesional y otra serie de problemáticas que están sin resolución, diríamos, desde el año pasado prácticamente y que están dificultando el desarrollo de las clases. Y esa combinación, digamos, entre la situación de ajuste de vida más el ajuste en términos nacionales es lo que ha dinamizado la adhesión al paro en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ajá. O sea que también está el componente de solidaridad. Sí, y exactamente. El otro punto, gracias, el punto central, digamos, en ese marco de lo que tiene que ver con un ajuste que compartimos en términos nacionales, también una acción solidaria fuerte, que ha sido decir la represión es un límite, digamos, para los trabajadores y trabajadoras, porque además de rechazar las acciones coercitivas de represión tanto de los estados, no nacional o provinciales, consideramos nosotros que las luchas que se están desarrollando son muy justas. En este caso en Chubut es incluso un derecho básico, que es cobrar el salario en tiempo y forma, y que sean convocados al ámbito de paritarias también para la recomposición salarial, pero están cobrando con una demora de un mes en distintas etapas. Y así podríamos mencionar los diferentes conflictos provinciales. Por eso me sorprende las declaraciones del ministro de Educación, que dice que las consignas no son claras del paro de ayer de Cetera. Claro. En realidad estuvo ausente durante bastante tiempo en ver cómo se resolvían cada uno de esos conflictos. Y creo que para él las consignas no son claras, porque desconoce la realidad educativa de todo el país. Claro. Y solo sale en determinadas instancias, así con unas especies de petardos marketineros, para tratar de confrontar o deslegitimar a las organizaciones sindicales. Porque si conociera la realidad profunda de cada una de las provincias, ¿cómo puede ser que un ministro no diga nada, que en la provincia de Jujuy se le ha ofertado por decreto, aparte lo han resuelto el gobierno de la provincia, un aumento del 5%, cuando la inflación está en los porcentuales que incluso nosotros ya lo veníamos expresando desde comienzos de la negociación en la provincia de Buenos Aires, ¿no? La distancia que había entre las propuestas de los gobiernos provinciales y lo que estaba aconteciendo con el impacto inflacionario. Sí, cuando hablas de los gobiernos provinciales, bueno, nosotros recordamos que el año pasado estuvimos muy conectados también con la provincia de Santa Cruz. Esta extensión de la solidaridad de la que bien comentabas recién, Silvia, es algo que se puede dar, digamos, mirándolo en el tiempo, porque no recordamos que el año pasado hubiera habido una respuesta acorde a lo que se vivió en Santa Cruz. Nosotros fuimos dando, también vamos dando las respuestas en la medida que las organizaciones lo vienen planteando en términos de CETERA, y sí, se hicieron medidas de fuerzas nacionales el año pasado. Este año incluso Chubut convocó a la Junta Ejecutiva de CETERA para ver si podía intermediar, y la Junta Ejecutiva de CETERA decidió hacer un plenario de secretarios generales, un plenario de la Junta, mejor dicho, en el marco de Chubut. Santiago Guzmán integra la Junta Ejecutiva de CETERA. Asimismo, también estuvimos en el conflicto de Neuquén. Es más, quiero plantear que desde la provincia de Buenos Aires, en mi caso estuve representando al SUTEBA, junto Roberto Barabel también estuvo, pero particularmente estuve en Neuquén y en Chubut, expresando la solidaridad de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Es decir, las acciones nosotros las hemos venido desarrollando, hemos hecho movilizaciones a la Casa de Santa Cruz, a la Casa de Chubut, a la Casa de Neuquén, e incluso recuerdo que estas acciones las venimos haciendo desde diciembre del 2015, esta movida continua de la CETERA tratando de hacer visible lo que sabíamos o anticipábamos que iban a ser las políticas de un gobierno neoliberal, ¿no? Y las demandas de que el salario deben cobrarse en tiempo y forma, y la demanda es que las paritarias provinciales y la paritaria nacional tienen que funcionar garantizando derechos para los trabajadores. Las planteamos para todas las provincias y para todo el país. Correcto. De hecho, en el caso de la provincia de Buenos Aires, nosotros hemos desarrollado el año pasado un conflicto tensísimo de 17 días, y las solidaridades fueron diferentes abrazos que se hicieron desde las provincias o la presencia de los secretarios generales aquí en la provincia de Buenos Aires desde las diferentes provincias. Pero no hubo una medida de fuerza específica por la provincia de Buenos Aires. Claro. Nosotros confluimos en una agenda común en el marco de la CETERA que nos atraviesa a las diferentes realidades. Pero acá acontecieron los hechos, porque el más visible es el de la provincia de Chubut, pero también el viernes anterior, es decir, 3 días antes, fue la represión en Corrientes. Entonces, digo, esto, el planteo, digamos, que se analizó en el marco de la Junta, porque además también retomábamos la experiencia de lo que vivimos nosotros mismos en el marco de la instalación el año pasado de la Escuela Itinerante. Uh-huh. Recuerden que el 9 de abril la represión que hubo a trabajadores y trabajadoras en un día de lluvia que estábamos intentando instalar, lo que siempre nos plantean, realizar una medida alternativa. Claro. Así que para nosotros la represión luego de lo de Fuente Alba, no solo luego de lo de Fuente Alba, porque también nosotros tenemos presente que tenemos 600 docentes desaparecidos, por lo tanto es fundacional en la CETERA estas decisiones, estos posicionamientos y estas acciones, ¿no? Claro, claro. Y el acompañamiento entonces necesario incluso antes de que llegue la represión, ¿no? Sí, es lo que venimos haciendo, por claro. eso te vuelvo a reiterar, nosotros estuvimos en Neuquén en el transcurso del conflicto, estuvimos en Chubut en el transcurso del conflicto, pero también a solicitud de las organizaciones sindicales. Claro. O sea, la Junta Ejecutiva de CETERA viene a la Provincia de Buenos Aires a pedido de la Provincia de Buenos Aires. Claro. Si la Provincia de Buenos Aires no considerábamos que es central la presencia de la CETERA, porque en nuestro caso venimos articulando con un Frente de Unidad Docente Bonaerense tan fuerte como es la unidad esta de los gremios provinciales, en verdad es eso, o sea, también... la CETERA es una federación que respeta las autonomías de las organizaciones sindicales y resuelve en el marco de plenarios o de la Junta Ejecutiva o de congresos cada una de sus acciones, ¿no? De hecho, el paro ayer nacional ha sido en ese sentido una contundencia en el que además planteamos que se resuelvan todos los conflictos. El año pasado específicamente ha habido resoluciones en relación la que trae esa Santa Cruz también, No, justamente porque en algunas provincias ni siquiera se han todavía tratado las paritarias, digo, ¿cuál es el acompañamiento, no? Digamos, como para generar un reclamo también general. Yo entiendo que se respeten la independencia de cada una de los lugares, pero ¿cómo hacemos una fuerza común para que se respete a todos los docentes del país? Y ha sido el paro nacional y el reclamo de la CETERA a través de la demanda de la paritaria nacional docente, porque la dinámica que tienen los conflictos provinciales, además de los ajustes que aplican los gobiernos, y acá nosotros a los distintos gobiernos, a los distintos signos políticos que los hemos venido planteando, demandando, exigiendo, también está la ausencia del gobierno nacional. Hay un Estado nacional que se está retirando cotidianamente como garante de la educación y de los salarios de los docentes, al no convocar a la paritaria nacional docente, porque la paritaria nacional discutía, por un lado, el piso salarial nacional, es decir, ninguna provincia, ningún docente, ninguna provincia, ninguna parte del país podía cobrar por debajo de ese piso salarial. Pero las provincias que no llegaban a garantizar ese piso salarial, había un fondo de equiparación de garantía salarial que está en el marco de la Ley de Financiamiento Educativo Nacional, por la cual la Nación le transfería recursos a las provincias. En algún momento hubo 15 provincias, después claro. 11, se fue modificando, digamos, la integración de la cantidad de provincias de ese fondo. En ese fondo. Hoy el Gobierno Nacional está planteando, por un lado, no convocar a la paritaria nacional, pero además está planteando eliminar el año que viene ese fondo de compensación salarial, que lo ha ido disminuyendo, primero un 50%, año tras año lo viene disminuyendo. Y la otra cuestión que además ha dicho es que el incentivo docente, que es una suma que paga la Nación y que la cobramos los docentes de todo el país, que integra nuestro salario, el año que viene lo van a trasladar a que lo garanticen las provincias. Y esto implica una reducción de salario para los docentes. Por eso decimos, la Nación es garante y una parte importante del salario de los docentes en todo el país. Además que en la paritaria nacional se discute los recursos y las políticas educativas que se van a desarrollar para garantizar lo que plantea la Ley de Educación Nacional. Esta semana se presentó en el marco del Congreso Nacional una ley, un proyecto de ley, precisamente para que se garantice la integralidad de la Ley de Financiamiento Educativo y de la Ley de 180 días, porque los 180 días no solo responsabilidad de los docentes, hay una responsabilidad de los estados que tienen que garantizar las condiciones de las escuelas, el nombramiento de los docentes, la infraestructura, los salarios, las políticas socioeducativas, en esta etapa más que nunca las políticas socioeducativas y los comedores, para que nuestros niños, jóvenes y adultos puedan no solo transitar la escuela, sino poder, digamos, ir desarrollando toda la secuencia de obligatoriedad, por un lado, inicial, primaria y secundaria, pero además el derecho a la educación superior, que ha sido una construcción de estos últimos años en particular, ¿no? Por lo menos de esta primer década de este siglo. Bien, estamos conversando con Silvia Almazán, secretaria general adjunta de SUTEBA. Silvia, por lo menos desde nuestro punto de vista, Esteban Burrich parecía impermeable, ¿no? Alejandro Finocchiaro hizo estas declaraciones. ¿Ustedes esperan alguna otra actitud una vez que se cierra la declaración mediática? Que trabaje como ministro de Educación. Eso es lo que tiene que hacer. Claro, pero esperan que los convoque a algo, que convoque a la CETERA, que se abra algún... La primera cuestión, vuelvo a repetir, que trabaje como ministro de Educación. Sí, claro, claro. Que conozca la realidad de las provincias e intervenga para resolverla, porque esa es la responsabilidad que tiene el ministro. Implementar el contenido de la Ley de Educación Nacional y de la Ley de Financiamiento Educativo. Ambas cuestiones son centrales y el ministro, no está trabajando como ministro de Educación. No está cumpliendo con sus responsabilidades en esta etapa. Claro, ustedes particularmente lo conocen porque también lo tuvieron allí en la provincia, ¿verdad? Sí, y tuvimos ¿cómo decirlo? El primer año de gobierno, desde el 2015 en adelante, en la medida que funcionó la paritaria nacional y la paritaria provincial, se avanzó en un acuerdo, porque ahí está como el mito, digamos, de que nosotros queremos parar por parar o parar por causas políticas, y la verdad, el salario es política, el presupuesto es político, la pedagogía es política. Sí, así claro. Que no, claro, no eludimos ese debate. Claro. Pensar y analizar la realidad de un país, un proyecto de país, y cómo accionan desde ese lugar los funcionarios, también es política. Y que ellos hablen de las organizaciones sindicales y de los maestros, también es hacer política. Porque es un posicionamiento y una perspectiva en un tiempo histórico de sujetos que nos consideramos sujetos políticos. Bueno, entonces, ahora el siguiente año hubo un conflicto grande en la provincia de Buenos Aires, 17 días de paro, no había respuesta para la negociación paritaria, pero tampoco ya nosotros ahí empezábamos a hacer visibles las diferentes problemáticas. Infraestructura, no hay planes de obra en la provincia de Buenos Aires, no hay planes de obra nacionales, el tema de los comedores, el tema de las becas, el tema de transporte, por eso digo políticas socioeducativas es muy importante en esta etapa. Bien. Pero... programas nacionales se han ido desmantelando, la mayoría, desde el programa de formación docente, que es un acuerdo paritario, el tema del Conectar Igualdad, la situación de las entregas de bibliotecas. Bueno, podríamos mencionar varios de ellos. Es más, nosotros denunciamos el año pasado y ahora estamos haciendo un seguimiento del presupuesto educativo nacional. El año pasado se subejecutó o se reasignaron partidas. Claro. Y se produjo interanualmente una reducción del presupuesto educativo nacional. Y en el caso de Provincia de Buenos Aires también. Si nosotros comparamos, en realidad, antes de la última, digamos... devaluación. Se redujeron casi 3 puntos del 2015 a la fecha. Sería 30 mil millones de pesos. Eso que si lo trasladáramos a servicios alimentarios, si lo trasladáramos a escuelas, jardines, la verdad. Bien. ¿Y dónde está yendo esos recursos? Al pago de la deuda. Sí, totalmente, claro. Bueno, la deuda eso, sigue creciendo. Eso es similar, digamos. Bueno, es la política de Estado. Almazán, ¿se vuelve a clase después de las vacaciones de julio? Nosotros vamos a convocar a ámbitos democráticos, como venimos haciendo, asambleas por escuela, para analizar con todos los docentes de la provincia de Buenos Aires la situación, las distintas problemáticas que atraviesan la educación pública de la provincia de Buenos Aires, y a definir la profundización de la lucha, si no hay respuesta, si no hay convocatoria, si no hay aumento salarial y resolución de estas problemáticas y derogación de las resoluciones que implican ajustes como la 1736. El gobierno, en ese sentido, la provincia de Buenos Aires, la gobernadora Vidal, está alertada. Bien. La profundización de la lucha se va a dar si no hay respuesta y resolución a estas cuestiones. Muy bien, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Silvia Almazán, secretaria general adjunta de SUTEBA. Ruta Alternativa. La mañana en La Colectiva. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. En el mundo de No Anda el Timbre pueden pasar muchas cosas. Sin embargo, también hay lugar para... No Anda el Timbre. Jueves de 21 a 22, acá por La Colectiva. Acá por La Colectiva. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La Colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. Vivo y desprolijo. Vivo y desprolijo. Un programa que se define por la negativa. Sí. Un sándwich de conceptos. Jueves de 22 a 23 horas. Una metáfora infinita. Esto es en vano. ¿Lo bailás sos igual? Todos los jueves de 22 a 23. Viva y desprolija. Puntos suspensivos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta Alternativa. Ruta Alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Bueno, bajó un poquito la térmica, ¿eh? Estamos en 5 grados 6 de térmica, pero bueno, siempre entre las 8, las 9, ahí baja un poquitín. Sí, sí. Pero seguimos en este programa de mal tiempo, al que le ponemos buena cara, ¿no? Como corresponde. Una cosa que en este último tiempo me viene interesando tiene que ver con todos estos temas, las temáticas de género, ¿no? Cuando hablamos de prostitución y si es trabajo o no es trabajo. En algún momento empecé a pensar también, no soy la única, ¿no? Pero digo, empecé a pensar en esto de la pornografía, ¿no? Y el consumo de pornografía y en cómo la pornografía, o sea, está al alcance de cualquiera, en cualquier momento del día, todos los días del año. No como antes, cuando yo era chica, que mis compañeros del secundario llevaban una revistita y estaban todos en el fondo mirando una revista. No pasaba de eso, ¿no? En los 80. Bueno, hoy... de cualquier edad accede a es más, vos estás navegando en internet, buscando otra información y te aparecen, ¿no?, imágenes. Bueno, hay mucho para decir sobre esto y habré que investigar y saber mucho más, pero hay una página que se llama Liberata que se ocupó de recabar algunos datos que tienen que ver con... Por supuesto, son estudios que se hicieron, no porque hoy sea 4 de julio, pero bueno, está basado en un estudio que se hizo en los Estados Unidos porque es un gran consumidor y productor de pornografía, lamentablemente. Se dice que entre, bueno, que la pornografía, la prostitución y la trata de seres humanos son tres distintas modalidades de esclavitud sexual que se retroalimentan. El porno, que es cada vez más extremo, más violento, se normaliza la explotación sexual con la pornografía y entre los videos más vendidos en Estados Unidos, bueno, se revela que el 88% de las escenas de la pornografía actual contiene violencia física y verbal, imágenes que muestran a la mujer como un objeto de placer susceptible de ser vejado, lo cual alimenta una concepción de la mujer que nos afecta a todas. Uh-huh. Inclusive, en esta investigación se descubre que los videos pornográficos, las películas pornográficas, todo este, la pornografía en general, se utiliza para entrenamiento de las personas que son víctimas de trata, para ir normalizando eso. Entonces, bueno, yo calculo que asumís como un personaje, ¿no? Estas mujeres que son como las actrices en la pornografía. Bueno, se estima que genera más de 100 mil millones de dólares al año en todo el mundo. Cualquier persona tiene acceso a la pornografía. Lo peligroso de esto es que hay cada vez más pornografía infantil, por supuesto. El 12% del total de la red es pornografía, ocupan más o menos alrededor del 12%. Algunos números, no son lindos y agradables los números en la radio, pero voy a decir un par porque me parecieron muy interesantes. Alrededor del 25% de todas las búsquedas que hacen las personas tienen relación con la pornografía. El 35% de las descargas es pornografía. Estamos hablando del mundo, o sea, es un porcentaje altísimo. El 43% de los usuarios ven material pornográfico. Uno de cada tres es mujer. Quiere decir que la pornografía es consumida mayoritariamente por varones. Más del 30% de otros usuarios de internet han sido expuestos accidentalmente, como nos pasa a veces, que estás mirando cualquier cosa, lo que decíamos recién. Y lo más aberrante, explican acá, 116.000 personas buscan pornografía infantil todos los días. Esto es un estimado, ¿no? Porque no hay datos. Existe esta deep web. Sí, más o menos, así. Buscan, buscan, con ese frenesí. Bueno, es una forma muy creciente de trata de mujeres. Bueno, y habla de unas empresas, pero esto lo voy a investigar en algún momento más. Lo que dicen es que el macho que se representa en estas películas es cada vez más agresivo, activo y viril, y la mujer está ocupando cada vez más un lugar más pasivo, ¿no? O sea, digo, frente a tanto movimiento feminista y tanta discusión sobre género, en la pornografía se está dando algo que es inverso. Lo que dice también este estudio es que las personas que consumen muchísima pornografía en su vida real, porque eso es todo virtual, terminan teniendo una insatisfacción sexual, porque en realidad siempre es como que es como es adictiva, claro, genera necesitas más. Y ese más no existe, o sea, es toda una fantasía. Claro. Así que es muy interesante y pensarlo como esto, como una forma más de trata, ¿no? Claro. Muchas chicas caen en la pornografía creyendo que van a ser estrellas de la televisión, de la tapa de Playboy y todo lo demás. Claro, van por ese camino y son utilizadas porque la vida útil tampoco es tan larga, digamos, ¿no? Son chicas muy chicas. El otro aspecto, ¿no? El otro aspecto también me parece que es la instalación de una de un cómo deben ser nuestras fantasías. Bueno, eso también, entonces, claro. Entonces, esto lo venía siguiendo por el tema de la manada, que también no es para justificar la acción de este tipo de manadas. No, por supuesto. Pero sí para comprender de dónde sale semejante barbaridad, ¿no? Sí, porque cada vez es más lo que se pone y se muestra y se incita. Entonces, cuando se incita, llega un momento que necesitas algo más nuevo, más fuerte, con más intensidad, y eso provoca todo. Bueno, todo y por eso también es tan determinante esto de que sea cada vez más violento, ¿no? Bueno. Así que bueno. ¿Música? Bueno, vamos con un tema que acá me pusieron la fonética, muy bien, igual lo sabía. The Spy, The Doors. I'm a spy. long to hear. I know your deepest secret fear. I know everything, everything. In the house of love, I know the dream that you're dreaming of. I know the word that you love. Ruta alternativa. Muy bien, seguimos en esta ruta. Tenemos que poner más temas de ruta. Estaba pensando, sí, son las 9:24 en Suéter. Vamos a hablar, Nico está distraído ahora, pero después le digo. ¿Cómo se llamaba ese tema de Suéter? Bueno, no me voy a acordar. Ya está, bueno, me voy, chau. No te dan bolilla, no te están atendiendo. No me mire a mí porque casi no me acuerdo de Suéter. Vuelvo a hacer el reclamo, quiero que el sindicato me diga por qué no tenemos mate acá y no tenemos galletitas y por qué no nos permiten. O sea que, viste... A ver, espera que estoy... Mira, encima nos gastan. Con una... Sí, dale. No, además me tirás 20 números. Esto es radio, Roxana, me aburra. Disculpame, además. Los números son feos. Pero es verdad, viste, vos lees, volvés a leer, cuando estás leyendo sí, es más fácil. Sí. Pero bueno, más o menos algo a veces hay que tirar de números porque es son los números los que te dan una idea, una proporción de lo que se usa. Igual no estaba tan complicado. Gente que está atenta, amanece en la ruta de Suéter. Pablo, amanece, gracias por avisarnos cómo es el tema, ya que yo tampoco lo sabía, ahí estamos. Así que un día vamos a hacer todos temas de ruta. Y después están los temas para escuchar en la ruta, que eso, bueno, es de cada uno, ¿no? Como ayer estaba viendo Camilo los simuladores y cada uno, cada simuladora, nosotros que somos muy fanáticos acá, tenemos nuestros fanáticos de los simuladores, cada uno tiene su musiquita que es muy buena. La música de Medina romántica, muy genial. Sí. Así que bueno, vamos con con temas de ruta para otro día. Perfecto, pero ya te sabes, ahora no te perdiste cuál es el tema. Sí, sí. ¿Mm? Muy breve, sí. El próximo domingo se cumplen 9 años del asesinato de Kiki Lescano. Ah, sí. Ya se está armando la reunión de organización y difusión de la cuarta marcha nacional contra el gatillo fácil. Y bueno, en el medio de las medidas de visibilización, de la jornada de visibilización que se va a hacer en la casita de Kiki aquí en Lugano, ahí se va a armar además una asamblea, una reunión, claro, como para trabajar sobre estas jornadas de la marcha contra el gatillo fácil. El 9 de julio, bueno, el asesinato de Kiki, que el año pasado, casi, fue el 27 de junio, casi justo a los 8 años del asesinato, fue que llegó la sentencia de absolución, sí, para el asesino, ¿no? Sí. Bueno, habrá que también aproximarnos nuevamente allí a Angélica Urquiza, que es la mamá de Kiki Lescano y demás, como para ver también en qué punto está esa situación judicial. Será entonces a las 3 de la tarde en la casita de Kiki, en Fonrush 4400 en Lugano, 4400 de Fonrush. Perfecto. Muy bien. Decíamos que los números no sé si ibas con lo de la propina. Nos quedamos con el tema de los números. Voy con lo de la propina, sí, porque me quedó y la verdad que me salió acá cuando empecé a mirar. Estábamos con Pablo viendo, que estaba viendo acá lo que se prepara para el seguimiento de medios. Y entonces estaba viendo a Duhovne y a Peña, dice, desesperados por encontrar plata. Claro. Y justo viene con el plan propinar. Que no Lisa si lo dijo ayer. Lo dijo, se está eso. Entonces sí, yo dije, hasta los chicos cómo escuchan y lo que es, ¿no? Entonces, ayer los martes me toca estar con mi nieto y mi nieto se pone a hablar y me dice que justamente que él está juntando porque él quiere ver trenes ingleses, entonces quiere ir a Londres. Ah, mira. Y entonces me dice, entonces yo siempre le, la madre me dice que, me decía por lo menos, que tenía que darle monedas para, claro, que ponga en su alcancía. Entonces él ayer me dice, mira abuela, no me alcanza con las monedas, yo ahora necesito billetes, porque con eso no llego a ningún lado. Y no. Entonces yo me puse a pensar, entonces le digo, claro, es una propina lo que yo te estoy, claro, dando. Entonces me puse a pensar, ¿viste? Pero un nene de 5 años me está diciendo, ya las monedas no sirven para nada. Entonces ella, sí, ella, ¿no? Y Elisa Carrió, que hay rumores que, sí, deja muy poca propina, ah, encima. Ah, bueno. No sabía. Alguien que ha salido en un Twitter por ahí que deja 5 pesos. Entonces con 5 pesos, escúchame, lugares que ella va no nos sirve. Sí. Así que bueno, un... No le estamos dando donde más... No es lo más polémico de Elisa Carrió, igual. No es lo más polémico, pero vos imaginate, yo me encuentro con que mi nieto me dice, sí, y ahora, ¿qué hago, sí, con todas, sí, las monedas? Pero tampoco, porque si no puedo dar esas, ya las monedas no sirven ni para la propina de la situación que estamos. Ni para la propina de su nieto que tiene 5 años. 5 años, ni para darle a nadie propina, claro, en monedas. Claro, ¿eh? Claro. Así que bueno, pero bueno, me causó mucha gracia porque me cambió y es así, no alcanza para nada, abuela. Necesito billetes para ir a Londres. Igual a los chicos lo que está bueno es que no les guste, por ejemplo, si vos le dieras un billete de 500, sí, no es lo mismo que si le das toda esa plata de a 2, de a 5, de a 10. Claro, porque por supuesto, lo que les gusta es el volumen del, claro, dinero. Claro, el volumen. Claro, sí, sí, es muy bueno. Yo tengo a mi hija que a pesar de ser grande tiene una alcancía y ahí me pide monedas de 2. Claro. Junta bastante, ese chanchito de barro que tiene, sí, junta bastante. Junta, da lástima romperlo. Algo después. Romperlo, sí. Da lástima romper el chanchito. ¿Tanta? Vamos a una pastillet. Ah, bueno. ¿Qué más a ver? Pues, ¿Ruta alternativa? No, espera. Ruth, no te cayó el mate, me parece. Me da hasta ganas de llorar. A mí me dan ganas de cantar tipo como en un estudio de grabación. Ruta alternativa. Es medio lo mismo, pero con más swing. Bueno, y hace ya unos días que nos viene pasando que algunas llamaditas nos están costando. Nos están costando. Mm. Es así que igual, sí, es una adrenalina. Mucha adrenalina. A ver, Nico dijo Viva Perón. Sin embargo, ya hubo dos. No, sí. Digo porque, bueno, me da como... Debe ser la adrenalina lo que... ¿Ustedes la, llegan a oler la adrenalina? Que yo, son perritos que huelen adrenalina. Bueno, nos vamos a una tanda en este momento. Tándete. Ruta alternativa. Y lo que pasó es que, bueno, yo venía pisteando como un campeón. Y bueno, y se me cruzó, no sé qué se me cruzó. Y quedé como un Schumacher en Fórmula 1. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando La Colectiva? Estás escuchando La Colectiva 102.5. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas. Quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es un paz. Gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio. De todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer. Sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Ruta alternativa. Periodismo. Pero no del que usted se imagina. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana. Acá, en La Colectiva, 102.5 FM. Nadie duerme ya en su cama. Nadie duerme ya en su cama. Cuando escuchás la misma repetida información por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos, te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos. Cuando arrimás la oreja a La Colectiva, vas a escuchar latidos. La Colectiva, puro corazón radiofónico. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Ruta alternativa. Llenos de aire. Buenísimo, ahí atento a este amanecer en la ruta, mira. Ahí que... está. Che, y este, ¿cómo se llamaba el de suéter? Tampoco me acuerdo de eso ahora. Oh, bueno, Memorex. Vamos con el Memorex. Che, ni hablamos nada de cosa, tampoco del fútbol, cosa? Mundial. No, nadie, no sufrieron ayer con Colombia, no me digas. Sí, a mí me dio pena, pero me enteré después igual. Pero es que medio... se traba así, miraba, tapaba los ojos para ver el tapaba los ojos y hacía trampa. Muy simpático eso. No, sí, Camilo sí. Se indignó mucho, sí. Sí. Nos queda, bueno, Uruguay ahí el viernes y después Brasil. ¿Qué vamos a hacer? Y bueno. Que sea así, bueno. Y volvió Sampaoli, ¿saben, no? Sí. En el avión de los Rolling fueron a recibir todo. No fueron a. Sí, a estaba un poco apabullado a la mañana. No sabían cómo iban a hacer para sacar a toda la gente que lo estaba esperando. Sí, no. Así que, bueno, en fin, qué sé yo. Quería decir que sigue el mundial, sí, también, ojo, claro. No nos olvidemos que eso. Sí, sí. Como no nos olvidemos de todo lo que fue pasando acá en el programa. Estuvimos hablando sobre el paro que realizaron ayer los docentes. Estuvimos haciendo ese repaso de los medios masivos, también de nuestros medios con nuestras breves. También estuvimos hablando del arte callejero. Y de lo que se viene, y no nos olvidemos el martes que viene a apoyar, porque nos gusta mucho, a mí por lo menos me encanta caminar por distintos lugares. Él nombraba no solamente cuando uno va al centro, sino en Acoita y Rivadavia, o en Belgrano, donde está lleno, o en Boedo salgo con mi nieto también de nuevo y veo a los malabaristas, y a él le gusta también mirarse y quedarse, así que es muy lindo porque es arte, y cada uno lo está poniendo así, simplemente. Y además hay gente con mucho talento en la calle que sale claro, justamente a mostrar lo que sabe, es verdad. Sí, eso sí, totalmente. Sí. Así que bueno, en eso vamos a seguir, que ya seguramente dentro de un ratito vamos a hablar sobre teatro, sobre teatro, sí, sobre teatro, y qué se viene. Muy bien, yo lo que quiero anunciar igualmente es que a partir de mañana va a empezar a venir Maxi en mi lugar, porque él se acuerda de todo, se acuerda que la banda era Suéter, que el tema es Amanece en la Ruta, y ahora mandó el nombre Miguel Zabaleta. Era. Claro, sí, no, pero antes te ayudó Pablo, ¿no? No, fue no solo Pablo, Maxi, ¿eh? No, pero Maxi manda también. Ah, sí, Pablo ah, también. Bueno, sí, está, sí, está, sí. Está. Pablo y Maxi que tienen tres nombres, igual que Ariel. Bueno, vamos a una pastillingui. Momento de columna en Ruta Alternativa. Bueno, y seguramente está ahí Ricardo Tamburrano. Acá está Roxana Rochi, todo con R, mucha R. Ahí. Todo con R. ¿Cómo estás, Ricky? Bien, bien, bien. ¿Ustedes? Muy bien. Muy bien, bien acá. Muy bien, sí. Bueno, esperándote. Bueno, haciendo esfuerzo siempre por los más débiles ahí, o por lo del sentimiento, ¿no? Uruguay, sí, Colombia. Sí, sí. ¿Qué les disparaba la imagen de Pekerman como medio tapándose los ojos y la frente? Y sí, miren, ¿lo vieron? ¿Lo vieron? Sí, sí, sí, yo particularmente yo lo vi, no sé, yo el resto, sí, pero sí, yo vi un poquito nada más. Me resultó una imagen muy lúdica, a mí por lo menos me disparó lo lúdico, porque además se hacía trampas. Es decir, ponía los dedos y por momentos cerraba los ojos y por momentos abría un poquito los dedos para ver cómo estaban allí sucediéndose los penales. Sí. Aparte, bueno, un gran esfuerzo, la verdad. Bueno, yo quería que llegara. No, pero digo, y aparte el esfuerzo, en esa instancia tener, sí, darse tiempo para lo lúdico, me claro, pareció que estuvo bueno. Sí, totalmente. Sí. Aparte, había algo que a mí me gustaba mucho, me estremecía, que era como los jugadores de Colombia lo escuchaban, ¿no? Como que estaban, sí, ahí alrededor, digo, y sobre todo el cuerpo técnico era todo argentino. Sí, no es por, sí, una cuestión patriótica, pero nosotros tenemos tantos quilombos, digo, para, sí, para armar una selección, digo, el técnico está peleado con el ayudante de campo, y siempre hay versiones. Sí, sí. Claro, eso tiene que ver un poco, ¿sabes? Tanto Uruguay como, bueno, en este caso Pekerman con Colombia, o lo haría en cualquier lugar. Lo que él quiso hacer no es lo mismo que hoy se hace, ¿no? Esa cosa del compañerismo, de lo colectivo, me parece que en el momento en que Pekerman fue el director técnico lo manifestaba, lo realizaba, y es un poco lo que pasa en Uruguay también, ¿no? Sí. Hay solidaridad entre ellos, hay un colectivo, ¿viste? O sea, está bueno eso. Sí, se ve algo más simple ligado al juego, ¿no? Claro, que, sí. Es como volver al potrero. Claro, se siente que están ahí tirando todos para un mismo lado, ¿no? Sí, para, sí, ser la estrella del partido. Sí, y si ustedes lo vieron, menos Lorenzo, que es el ayudante de campo de Pekerman, sí, Cambiaso y Camps, son dos jugadores que él ha tenido en sus equipos campeones del mundo, con los juveniles. Sí, sí. Digo que lo siguen, digo, siguen algo de ese legado de enseñanza y de... Digo que sí, me estoy yendo de columna, no estoy hablando de fútbol. No, hablemos de tu columna de deportiva, Ricky. Adelante. Es otra de mis pasiones, pero digo, como algo de... Que lo siguen a él, ¿no? Que siguen, digo, trabajando con él y con esta escuela que él creó ahí también con Colombia. Bueno, una nota de color de esto, de la simpleza de Pekerman. Sí, pero está bueno. No, aparte por algo será también que lo percibe también el público, porque fue recibido no de la misma manera que fue recibido Sampaoli hoy a la mañana, ¿no? Sí, total. Igual creo, con mi humilde opinión, creo que Sampaoli también es víctima de... Sí. Del proceso y de este entramado que hay con el fútbol acá. Que claro, creo, ojo, sí, esta frase grábenla, creo que el fútbol es un negocio. Ah, mira. Creo, puede ser, Y me voy, digo, voy a utilizar un nombre de fantasía, después me van a perseguir. Sí, claro, sí, claro. No, pero en realidad... Has abierto toda una línea de discusión en este momento. Metí el dedo ahí en el agujero y empiezo a salpicar para todos lados. Igualmente, viste, a mí creo que ahora que hablando de esto, me parece que lo que más me fastidia del Mundial, la selección argentina, entonces ese show... Toda esa sucesión de estrellitas. Oh, cómo me jode. No me gusta. ¿Sucesión de qué? De estrellitas, ¿no? Son todos estrellas, son todos Rolling Stone. No sé qué son. ¿Los jugadores? Claro, y Sampaoli también. Tienen como esa cosa de subirse a... Quizá esta simpleza de la que vos hablas de Pekerman. Sí. ¿No? Del juego, y eso está bueno. Sí. Igual creo siempre que el jugador quiere ganar. Por más eso que nosotros sí, lo veamos claro. como alguien lejano. No, seguro. Y como alguien agrandado y que parece de como de vidriera. Sí. Creo que siempre el jugador quiere ganar. Seguro, eso sí. O quiere como que le vaya bien. Y no podemos pensar si quiere que gane Argentina y todas esas cosas. No, pero por lo menos ese partido lo quiere ganar. Sí, claro, sí. Eso seguro, sí. Es verdad. Bueno, podemos cambiar de página. Sí. Sí. Muy bien. Vamos a espectáculos. Vamos a la página anterior, claro. Que es espectáculo. Quizá puedo linkear un poquito con esto que hablábamos de la simpleza y de lo pequeño pero bello, con una obra de teatro que fui a ver los otros días que se llama Como si pasara un tren, que está en el Camarín de las Musas los viernes a las 22:30, los domingos a las 18. La obra está escrita por Lorena Romanín, ella también la dirige. Y bueno, podemos ver algo simple, una madre y un hijo con un retraso madurativo. Eso es un poco lo que se ve y después lo que explica un poco la gacetilla, podríamos decir, porque... Sí. Porque, digo, y ahí me quedo un poco pensando en esto de que, digo, como mi hijo camina solo un poco más lento, digo, que se toca el tema de la discapacidad, podría decir. Y sí. ¿No? Y en la obra de teatro es algo que gira todo el tiempo en torno al chico y la madre que es autoritaria, que le grita, que tiene un montón de miedos. Y vemos como una especie de sueño cumplido de este chico cuando la madre empieza a aflojar, cuando él empieza a manifestar sus deseos. Que poco a poco se van cumpliendo. Por eso digo que con un relato simple y con dos personajes, después interviene la prima de este chico, que empieza como a permitir que él pueda empezar a desarrollar todos, a cumplir sus sueños, lo que desea, ¿no? Sí. Claro. Es una historia en un pueblo donde la chica, la prima es acusada de drogadicta porque la mamá le encontró un porro. Entonces la mandan, entre comillas, al campo. Claro. Bueno, para y ahí cultive. Ella se encuentra con esta historia que también un poco la enternece a ella y... Pero bueno, podemos acá encontrar una historia, digo, que donde podemos encontrar emoción, digo, y algo de una historia muy muy pequeña con un desarrollo digo, bastante simple. A mí me pasa, si generalmente me pasa más con el cine que con el teatro, hace mucho que no voy al teatro, la verdad, pero que las historias simples me parece que son muy difíciles de contar bien. Y me gustan mucho, por eso. Claro. Cuando hay una historia muy muy simple, bien contada, y pienso en las películas de Héctor Escola, por ejemplo, ¿no? Claro. Que son, nada, la familia, la casa, un día muy particular, ese tipo de películas. Bueno, todas italianas, dije, y de un solo director. Claro. Bueno, pero en este caso podríamos imaginar que hay algo de esta mamá también sobreprotectora, más allá de la discapacidad del chico, muy bien interpretado por Guido Botofiora. Ah, mira. Porque él también va a lo simple. Claro. Desde la actuación. Cuando vemos una actuación también simple y no desbordada, digo, y sobre todo con un tema, digo, tocando la discapacidad, que me parece como un tema muy delicado. Sí. Porque en algunos casos me parece puede ser chocante. Claro, sí, sí. ¿No? Son esos temas. Hay algo de esa simpleza que trabaja, y sobre todo hay algo en la mirada de él que se ve como que quizás desde lo corporal está medio perdido, pero en su mirada quizás no. Digo, como tiene algo de ilusión, algo de la fantasía, conserva quizás es un chico que es más grande, pero conserva esta ilusión del niño. Claro, sí, sí. Muy bueno, esta obra la podemos ver, como dije antes, en el Camarín de las Musas, los viernes 22:30 y los domingos a las 18. Muy bien. Dirige, dramaturgia y dirección, Lorena Romanín, y actúan Guido Botofiora, Luciana Grasso y Silvia Villasur. Muy bien. Ojalá que puedan ir a ver. Sí, sí. Esta obra de teatro. Bueno, buenísimo. Y también les quería dejar, para que sorteen entre los oyentes, dos pares de entradas para ver Casalingue, que es la obra que actúo yo. Ah, bien, se hizo, eso esperábamos. Hace, y es la segunda temporada, estamos los lunes a las 21 en el Camarín de las Musas. Muy bien. Buenísimo. La obra, Como si pasara un tren, lo dije, está en el Camarín de las Musas. Sí, sí, sí. Mario Bravo, 960. Casalingue. Eso, vamos a que nos ratificaras la dirección. Y Casalingue, está los lunes a las 21 y sorteo dos pares de entradas, así que muy bien. Para los oyentes que están ahí deseosos de ir a ver al teatro, bienvenidos. Buenísimo. Muchas gracias, Ricky. Les mando un saludo grande y arriba Uruguay, entonces. Arriba Uruguay. Sí, claro. Bueno, un abrazo. Gracias, igualmente, hasta luego. Muy bien. Mario Bravo, Ricky. 960. Eso, Mario Bravo 960. Camarín de las Musas. Muy bien. Y ahora sí nos vamos con The Spy, no, esa la dije antes. Sailor Moon. Nahuel Briones. No conozco el olor de tu piel. Qué libre pareces, qué poco me gusto. Quisiera ser Britney alguna vez. Acepto como soy, yo voy al gimnasio. Me quiero morir. Acepto como soy o voy al gimnasio. El mejor mago vive con su mamá y duermen en la galera. Un conejo le enseñó todos sus trucos uno a uno por Skype. Desde Palestina. En un jardín de nenes muertos. Estamos todo el tiempo comunicándonos con el recuerdo del recuerdo del recuerdo del recuerdo del otro. Estamos todo el tiempo comunicándonos del recuerdo, del recuerdo, del recuerdo del otro. Estamos todo el tiempo comunicándonos con el recuerdo, del recuerdo, del recuerdo, del recuerdo del otro. Yeah. deseo del deseo del otro. Ruta alternativa. Quilombo organizado. Muy bien, en esta radio hay un programa que se llama La Desventura del Hombre. Exacto. Señora. Y nos enteramos que va los sábados de 17 a 19, si bien sí, lo sí, dije. Sí. Y nos enteramos hoy que Daniel García, un integrante de ese programa, cumple años, así que un feliz que cumpleaños. Que los cumpla feliz, que los bueno, cumpla feliz. No sé si feliz. Todo, Gra, no sé si da... Bueno, está... Vuelvo a la propina, vuelvo a la propina de Lilita, porque acá llegaron los tweets, todos los tweets. Ya sé que hay desesperanza y sé que el impacto es sobre los salarios, pero les pido a la clase media que dé propina. Digo, por si no saben de qué estamos hablando. Eso dijo Lilita. Lilita Carrió y las redes no perdonaron. ¿Qué le dijeron? Inca, juntá las tapitas para el Garraham. Si te viola un obispo, embarazate y no lo aborte. Si no, queda impune. Claro, muy bien. Me tomé un café y dejé más del 10% de propina. Ya puedo sentir cómo se mueve la economía. Sí. Está... El chicle que ibas a tirar, no lo hagas. Úsalo para la pérdida de agua que hay en la canilla de afuera. Y te ahorras el Poxirana 70. Si te compraste en sobre el de shampoo para el pelo, no lo tires, el mismo luego te puede ayudar para guardar el chicle que vas a poner en la heladera. Qué sabor que va a tener. Bueno, en fin, no tiene esto. Lo no, usás no lo para tapar la cañería. Sí, sí, sí, claro, claro. Sí, sí. Igual sí. Yo con un sobrecito de, por ejemplo, de jabón para las manos, viste que queda algo adherido siempre. Sí, por supuesto, sí. Le pongo un poquito de agüita, lo agito y me sigo lavando. Sí, sí. O sea, sí, y, claro. Y siento que la economía, la verdad, que avanza. Es un avance. Si usás el hashtag CarrióTips, gastás menos palabras porque tips es consejo, pero también es propina. ¡Vamos todavía! Bueno, y hablando, uno perdón, más. Sí. Si juntás las colillas de cigarrillo, te armás uno y podés dejar 5 de propina. 5 colillas. No tengo idea cuántos son. No tengo ni idea. Bueno, no importa. No. Pregunta para mañana. ¿Quién me la puede contestar? Porque mucho tiempo no tenemos, pero por ahí algún de nuestros oyentes me lo dice. Fumadores. Vamos con la propina. Les quiero contar algo que pasó hace muchos días ya. Llegamos tarde y me dio mucha pena porque la encontré hace unos días la noticia y ya había pasado. El 14 de junio es el Día Mundial del Pepino. ¡Caramba! Es una hortaliza que la verdad que a mí me parece... Yo la uso bastante. Hago unos... ¿cómo se llaman estos? Hoy no me acuerdo nada hoy lo que me pasa. ¿Los picles? ¿Unos picles? Picles. Hay en vinagre muy y en rico, salmuera. Sí, muy pero rico. ¿Los pepinillos, los chicos? No, pero los grandes también. Sí. Claro. No los puedes conservar mucho, quizá pues hace mucha agua y lo demás. Esas recetas las podemos dar un día, ¿ves? Estas sí, claro. De conserva, sí. Pero bueno, el 14 de junio, Hendrix Gin, que será una empresa, un negocio, no sé, en España, instaló cajeros en varias ciudades españolas porque celebraba el Día del Pepino. Muy, la verdad, una cosa increíble. El pepino, dicen además, que es un producto con muchas propiedades beneficiosas. Los pepinos tienen fibra, vitamina C, provitamina A, vitamina E. Tienen laricirecinol, pinorecinol y secoisolaricirecinol. Tres lignanos, no sé cómo se... Parecen extraterrestres, ¿no? Tres lignanos relacionados con un menor riesgo de enfermedad cardiovascular. Así que tiene mucha agua y muy pocas calorías, así que consumir pepino nos pepino, hace bien. Claro, claro. Bueno, estos tipos lo que hicieron fue... en realidad lo que hicieron es darle un valor al pepino. Entonces uno podía intercambiar el pepino en estas maquinitas. Se comprometieron. ¿Cómo? Eran como unas maquinitas. Entonces vos, el pepino se convirtió por ese día, el 14 de junio de este año, en la primera divisa global basada en un fruto. Ajá. Ah, mira qué bien. Bueno, se celebra. En moneda corriente. Claro, sí. Claro. 2 euros costaba el pepino. Dos euros. El pepino, bueno, si vivías en Coruña, en Barcelona, en Madrid, ya digo, estamos llegando tarde y encima lejos. Claro. Porque claro. Ni siquiera es que ocurrió acá, en Junín, qué sé yo. Tampoco en la misma época. No. Claro, es verdad. Claro, es verdad. Sí. Allá estaban en verano. Se canjeaban pepinos naturales por pepino monedas que luego se usaban en establecimientos impepinables que se habían unido al evento. Como si en España no estuviera pasando nada grave, ¿no? O sea, con esto terminás, no me importa un pepino, ¿no? No, no, no, ¿cómo que no me importa? No me importa un pepino. ¿Cuánto está el euro? Son 60 mangos un pepino, sí, más o menos nuestro. Claro, un poquito más. ¿Seguro? ¿Más? ¿Cuánto está el euro? Es como 50. 30 y pico. No, 30 y pico. Más o menos, 70. 70 mangos. Bueno, con esta acción, Hendrix Gin pretendió reconocer el inmenso valor del pepino, que tampoco vamos a decir que es inmenso. Sí, sí, bueno. Y dijo, esta decisión que sacudirá los mercados financieros, ni nos enteramos, permitirá la realización de transacciones inusuales en nuestro país, España, con motivo de la celebración del Día Mundial del Pepino. Bueno, se desplomó el Bitcoin. Sí, en ese momento, fue tremendo. Por el Día del Pepino. Podías subir tu foto a Instagram, a Twitter, con un pepino, no sé. Bueno, tómenlo como quieran, pero es una hortaliza muy saludable. No importa un pepino. Pero para otra época, no para este momento de frío intenso. Es verdad. Es decir, tuvimos de todo en este día. No nos olvidemos. O ahora, en un ratito viene Enredando las Mañanas, sí. Y vuelve después de ver de... Paréntesis. Un paréntesis, claro. Vuelve Encuentro Insólito esta noche acá a las 19 en La Colectiva. Muy bien. Muy bien. Hasta mañana. Como si en España no estuviera pasando nada grave, ¿no? Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la Ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa.